montado en su caballo va gritando al rebaño, lo le lo la, lo le lo la, lo le lo la y lo le lo la. Por mí.